mayo hasta el 3 de junio a nuestra Feria de Belleza y Bienestar Farmatodo, un espacio de entrada gratuita para vivir experiencias únicas con tus marcas favoritas y participar de charlas con reconocidos conferencistas. Te esperamos en la calle 94 con carrera 13, esquina, y aprovecha los descuentos especiales de feria. Farmatodo, una experiencia para ti. Una nueva hora en Mañanas X y nos vamos con nuestra pregunta X. Vamos a soñar un poco, vamos a recordar esos momentos de felicidad que nos dieron películas o series de televisión en las que en algún momento dijimos, ay, yo quisiera vivir ahí. Sí, claro. Eso sería muy lindo. ¿Por qué? Porque ayer salió la noticia que se está vendiendo la casa donde se grabó Mi Pobre Angelito. Exacto. Y uno de los lugares que yo creo que muchos quisimos vivir, en los que muchos quisimos vivir cuando vimos la película por primera vez. Me sumo ahí. Era gigante. No tengo la plata, pero... Era gigante esa casa. Gigante. Gigante. 3-4 pisos. Tenía también altillo. Altillo y sótano. La fiesta que la... Claro, donde lava la ropa también. Las habitaciones, que le tenía miedo al... A la lavadora, era, sí, al horno, a lo que daba el calor. Exacto. De la casa. Pues resulta que los actuales propietarios, Tim y Tricia Johnson, han decidido poner en el mercado esta propiedad ubicada en Illinois con un precio inicial de 5,25 millones de dólares. Ok. La adquirieron a 1,58, quiere decir que... Están ganando platica. Hay inversión. Buen negocio, finca raíz. Así que si quieren, y pues... Cuando llega la pizza, cuando todos sí, comen, claro. Qué rico. Claro, claro. Ese es un lugar, por ejemplo. Por supuesto. Pues. Pero hay muchos más. Sí, es cierto. ¿Otro? Sí. ¿Cuál? Me habría gustado vivir en la mansión del tío de Will. En el Príncipe del Rap. Tremenda mansión. Chévere también. Qué adinerada. La cocina que tenía salida a un patiecito muy chévere, la sala. Bueno, esa es una. Y dos, el apartamento de Friends. Chiquito, el grande, pero chévere. El de Mónica. El de Mónica. Sí, donde se reunían todos. Exacto. Pues está lindo. No hay más ahí. Claro, no, ahí. Tienes toda la razón. ¿Tú? El castillo de Hogwarts. Claro, también, muy chévere. Me encantaría por todo, la luz. A mí la luz cálida, la amarilla, sí, me parece sí. Fantástica. Y eso todo estaba iluminado por los libros. Muy los... chévere. Todo me parecía fantástico, era como guau. Y la otra sería Fantasía, que Fantasía era la tierra de la historia sin fin. Ah, esa sí, no me acuerdo dónde esa era. Sería... Es un lugar. Es un lugar. Ya, se llama Fantasía. Es la tierra donde uno y sus deseos y sueños hacen que esta tierra viva, este lugar. Okay. Así que bueno, ustedes también pueden compartir ese lugar de la televisión o del cine en el que siempre quisieron vivir. Muy chévere. No tiene que ser pues una casa así. No, no, no, no. Específicamente. No, puede ser, no sé, las casitas de Frodo, por ejemplo. Exacto, de la comarca. La comarca, o no sé. Sí, o los lugares. Tantas cosas. Puede ser naturales. De todo, puede ser hasta en algo animado. Exacto. En algún planeta de Goku. Pues. Estas son las mañanas en la X. Ya viene Alejandro Marín. Esto se llama Magnets. La hace Disclosure junto a Lord. Super subsidio. Hablando del apartamento de Friends. Aquí está. 7 de la mañana, 15 minutos, y sabemos que tenemos varios oyentes, muchos oyentes que aman el anime, y hay un clásico maravilloso, Ghost in the Shell, que es noticia ahora porque va a regresar. Se va a presentar una nueva entrega, esto será para el 2026. ¿No lo has visto? El anime no. Sí. ¿Viste la película? Sí. Con Scarlett. Sí. Muy chévere. ¿Esa la viste? Sí, me imagino que es mejor el anime. Sí, sí, sí, completamente. Salió originalmente en 1989 por Masamune Shirow. El manga es una de las historias cyberpunk japonesas más importantes e influyentes que existen. La mayoría de la franquicia gira en torno a una lucha contra el crimen y el contraterrorismo, grupo denominado Sección 9. Entonces, hay cosas muy chéveres. En el 95 salió la película. Uh-huh. Se consideró un producto de culto. Ya después sale en el 2017 la que tuviste, que el fue Live Action. Action. Y pues vamos a tener una nueva entrega de para el serie. 2026. Sí, bueno, el anime. Muy chévere. qué dicha es. Muy bonito. Buenas noticias, es fantástico. Voy a hacer la tarea. Oye, sí, y es corta, no es larga. Sí, okay. Si puedes ver la película, la original, la del 89, esa está en plataforma. Debe ser la animación divina. Bueno, muy bien, noticias de anime en Mañanas X. Escuchemos a Cheryl Crow. Esto se llama Fight for This Love. Decore es la primera escuela de estudios superiores especializada en contenido y entretenimiento audiovisual. Fórmate en el hub audiovisual más grande de Europa en una industria en continuo crecimiento. Descubre más en decoreschool.com. Aquí está Prince con esto que se llama Little Red Corvette. Hotline Bling de Drake en las mañanas de la X103.9. Ayer estuvimos preguntando a través de nuestras redes sociales, hace 14 horas precisamente, sobre canciones que usted conoció oyéndonos. Y me llama la atención porque hay muchos comentarios. Entonces hoy vamos a saludar sobre todo a la gente en Facebook que está con nosotros conectados, porque siempre estamos concentrados en X y en Instagram, pero hoy vamos a hablar con la gente de Facebook a través de 103.9 FM sobre aquellos discos y aquellos artistas que usted ha conocido gracias a esta radio, gracias a la X más música. Y el primer comentario que me encontré es de Camilo Andrés Moreno, a quien quiero enviarle un saludo muy especial, si me está oyendo, y si no, de todas maneras, ojalá los amigos lo estén diciendo, lo estén escuchando. Cordial saludo para Camilo Andrés, y dice que conoció a YouTube por la X más música. Estas son las mañanas. Desires de James de YouTube para Rattling Home en las mañanas de la X103.9. Esta es una canción y un artista que descubrió Camilo Andrés Moreno, quien está escribiendo en nuestra comunidad en la X más música 103.9 FM en Facebook. Otro de los artistas que la gente ha conocido a través de nosotros, dice César Rodríguez Díaz, es Fatboy Slim, y aquí está con algo de su primer disco. Esto se llama Praise You. Son mañanas de la X. Andrés, ¿qué ha pasado con el Baum? ¿Qué se sabe? Pues siguen investigando la situación. Lo más reciente que sucedió es que un empleado de Corferias salió a hablar. Ajá. Con un medio. ¿Con quién? Nacional. ¿Con quién estuvo hablando? Con el Ojo de la Noche, Eduard Porras, de Caracol Noticias, la persona que durante todas las noches pues se encarga de ver qué es lo que está pasando. Un empleado que cubrió su identidad, estuvo hablando con él y le contó que efectivamente ya se conocía sobre la situación el día sábado en la mañana, y que los organizadores del festival pues decidieron no contar la situación, no parar el festival por una u otra razón. Hasta el momento eso es lo único que se sabe. Seguirán investigando a ver si lo que dice el señor pues es cierto o no, pero de todas maneras pues ya hay un precedente, y es que si se sabía o se tenía conocimiento por parte de Corferias. Eso se afeó. Se afeó. Ayer salieron también unas declaraciones de unas cámaras de video que mostraban que él había estado caminando solo. Sí, eso salió en la W, ¿no? Uh-huh. Y que él... que se persigna, hay un cuento ahí todo mórbido. Y se bota en el tanque, sí. En fin. Pero entonces salen cada vez más cositas. La idea es que se investigue y se demuestre qué realmente sucedió. Sí, eso es difícil mientras las autoridades no digan nada, ¿no? Uh-huh. Las autoridades no han dicho nada al respecto, ¿cierto? No, que nada. Están en investigación. Sí, lo único nada. Que hay está como en manos de los medios de comunicación, con sí, testimonios, señor. Anónimos, uh-huh. Y demás. Sí. Hay que esperar. Sí, toca esperar. A mí lo que me preocupa de todo el asunto es que la música... como siempre es la que paga los platos rotos, ¿no? La música siempre es la que paga los platos rotos de todos los daños y de todos los problemas y responsabilidades de parte y parte, quienes sea que las tengan en este caso. Estas son mañanas de la X103.9, aquí está Lost Frequencies. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Jenny Alexandra en Facebook dice: eran mi compañía de camino al trabajo en Bogotá, y recuerdo entre muchas canciones Flashback de Calvin Harris. Gracias a Jenny por la sintonía y gracias a ustedes por acompañarnos en estos 30 años de más música. Aquí está Calvin Harris. Flashback de Calvin Harris en Mañanas de la X. CP abre convocatorias en portugués para social media experts en la X. Son las 7:48 a.m. ¿Ya no quieres más de las mismas ofertas de siempre? Relax, Teleperformance te salva. Tenemos vacantes abiertas para social media experts trilingües con un nivel de portugués avanzado. Recibe un increíble bono de contratación de hasta 3.300.000 pesos. 3.300.000 pesos. Disfruta de horarios desde 40 horas semanales y crece con el plan carrera de Tipi. No esperes más y aplica en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Aplica en términos y condiciones. Terminó el Memorial Weekend en los Estados Unidos, entonces... También, como en cualquier parte del mundo, cuando hay un puente, la cosa se pone lenta. Sí, no pasa mucho en un festivo. Despacio. Hasta las desgracias se esperan. Todo el mundo el se queda no, quieto, pero bueno, Furiosa Noticias quedó de número uno finalmente en la taquilla estadounidense. Lo estuvimos hablando ayer, tuvo duros obstáculos que superar, en particular el récord de la película en estrenarse en el Memorial Day más pobre de la historia, 41 años después de haberse estrenado El Retorno del Jedi, que es el más pobre de los estrenos de un Memorial Day. Furiosa, sin embargo, logra llegar al puesto número uno de la taquilla en el fin de semana, superando así a Garfield, que era su gran competidora. Furiosa, a Mad Max Saga, logró salir adelante del gordito gatito naranja con un estimado de $32 millones en ventas de boletería durante este fin de semana de 4 días, según los estimados del día de ayer. De Garfield Movie, un lanzamiento de Sony Pictures, logró $31.1 millones en sus primeros 4 días. Entonces, eso fue lo que pasó en la taquilla este fin de semana con Furiosa, a Mad Max Saga. Estas son las mañanas de la X-103.9 y en otras noticias de conciertos, Bruce Springsteen parece que tiene que posponer por cuestiones de salud algunas de sus fechas. Son 4 fechas, no puede hacer nada hasta después de los primeros días de junio. Él está en Europa por estos días haciendo su gira. El pasado fin de semana arrancó y resulta que alcanzó a llegar este fin de semana a hacer la prueba de sonido, pero no le dio para más. Entonces el doctor le dijo que se tenía que guardar por lo menos 10 días, no podía hacer absolutamente nada. Lo que habla la organización de los conciertos es que no se van a cancelar, se van a reprogramar. Tiene hasta el 3 de junio, la última fecha que le tocó cancelar es en Milán, así que bueno, tiene problemas con la garganta. Ajá. Con su voz. Bueno, después de 60 años de estar rasgando su voz. ¿Qué le da duro a esa voz? Los vidrios. Los vidriecitos. ¿Será que le arde? Seguramente. Toca unas pasticas ahí para chupar. Mejorar. Canciones que ustedes han descubierto a través de la X más música en nuestra comunidad de Facebook. Los veo muy activos. Y estamos muy agradecidos por eso. Cristian Wilmar López Rosso dice que una de las canciones que descubrió a través de la X más música 103.9 FM en estas 3 décadas, en estos 30 años de discos, es una controversial canción de shoegaze, un género alternativo muy importante de la década de los 90 que iba llegando a su fin, al igual que en la década. El álbum se llamó Urban Hymns, el cantante era Richard Ashcroft. Esta canción originalmente utilizaba segmentos de una versión orquestada de una canción original de los Rolling Stones de 1963 llamada The Last Time y arreglada de manera brillante por su entonces manager Andrew Lou Gold. A mí esta es la canción que descubrió Christian, es de The Verve, Bittersweet Symphony. Me X al aire. Can't get you out of my head, the Kylie Minogue. Si vives en la localidad de Suba, Kennedy, Usaquén, Funzapaca, Mosquera o Madrid, ETV tiene para ti internet de 500 megas desde 59.430 pesos del mes 2 al 6 y el primer mes sin costo. Llama ya al 601-371-4000 ETV. Válido el primero al 31 de mayo de 2024. Aplican condiciones en etv.com/daisy. Hoy también en X estamos hablando de lugares que están en el cine a los que nos hubiera gustado, en donde nos hubiera gustado vivir. O la televisión. ¿Cuál es el tuyo? ¿Soñaste con algún lugar? No. ¿La casa de algún superhéroe? Nada, un país, un planeta. Una mansión. No, nunca. Nunca he querido estar en algo que no existe. No, nunca he querido estar en otro lugar que no sea el lugar donde estoy. Eso es lindo, eso es ok, eres más evolucionado que tú. La verdad no, creo el que el planeta de los Transformers, no. Tierra de gigantes. No. Crucero del amor. Uno se resigna rápidamente a su existencia mortal en esta en este planeta. ¿No te gusta el crucero del amor? No mucho. No, pero soñar, fantasear. De chiquito nada, Alejo. Es gratis. No. Bendito sea. Nunca fantaseé con vivir en otro lugar. Vivir. Ayer estaba pensando sueño. Cuando mandaste la pregunta, ¿qué lugar? Y pensé en Miami, pero pues ya viví en Miami cuando hicieron Bad Boys. Pero es que viene a humillar. Nosotros, no, yo ni siquiera puedo ir al castillo de Howard. No puedes ir, no. Sí puedes. Sí puedes. ¿Dónde está? No quieres, que es otro... Es que está, ¿no? En ¿sí Orlando? Vive? ¿Tú fuiste? En la Florida, en Island of Adventure. ¿Es chévere? Es un parque increíble. Disney. Tiene que ser. Tiene una super montaña rusa con las motos. Debe ser increíble. Es brutal. Yo soy esa persona que se desmaya en medio del recorrido y vuelve. Esos lugares son los más cercanos. Sería fantástico poder hacerte un video. Claro. Y vuelvo así, grito y tiemblo. Yo soy las que tiembla de los nervios. 8:06 PM. ¿Quiénes entonces han hablado hoy? José Barros dice, la casa de los Tanner donde... ¿José Barros, el de la piragua? No, este el maestro. Es Weffer. La casa de los Tanner donde vivía Alf. Claro. Claro que sí. También por acá tenemos a Jessica en Narnia. Lina dice la mansión de la película de Ricky Ricón. Y Magus en la habitación hermosa y elegante de Arnold en Hey Arnold. Ricky Ricón, Hey Arnold, ok. Ricky Ricón. Gran pues, mansión. ¿Sí? ¿Con los Muppets Babies nunca te pasó? Muppets Babies, queremos disfrutar. ¿Nunca la viste? Muppets Babies. Por supuesto que no había nacido. Yo no existía en este piqueteadero. Eran los Muppets, pero bebés, y tenían una señora que los cuidaba que tenía medias de rayas. Solo salían sus medias. Solamente salían las medias. Y ahí está, cuéntenos usted Animal. También. Y mientras tanto, también vaya contándonos qué canción descubrió por la X. Katherine dice que Rolling in the Deep. Canciones que ustedes han descubierto a través de nuestra radio, la X más música, 30 años de discos. Katherine Calixto dice que Adele, primero que mucha gente la escuchó aquí en Mañanas en la X con Uribe DJ y Alejandro Maní. Gracias a Katherine por estar ahí durante los pasados 15 de estos 30 años en las Mañanas de la X. Los Black Days de Muebles Tugo están por terminar. Tienes hasta hoy para renovar todos tus espacios con hasta 50% de descuento. Visita nuestras tiendas Tugo y Tugo.co. Aplican términos y condiciones. Juanito, ¿está haciendo ejercicio o no? Ay. Lo veo abandonado. Sí. Lo veo entregado al sedentarismo. Yo... sí, debo confesar que estoy un poco alejado. No, estaba esperando. El remo. Estaba esperando una promo. ¿Te acuerdas? Que la dijo, tengo. No, yo voy a esperar hasta que salga esa promo. Y hasta el sol de hoy. Tengo vigente todavía, espero que no se me haya vencido. Lo que pasa es que sí, saco excusas porque en realidad podría retomar cuando sea. Sí. Espero hacerlo pronto. Les bueno, ojalá. Sí, es importante sí, porque usted es joven, está lleno de vida. Bello. Es cierto, no hay que esperar a que lleguen los achaques. Por favor. Los males. Además que a ti te gusta el remo, genuinamente. El remo y la bicicleta. Exacto. O sea, pero estática. No por fuera. Esa no, esa es peligrosa. Sí. Tengo una lista de las cosas que se pueden comer antes y después del workout. A ver, para la gente que esté ¿Látano? Pendiente. Primero, cualquier cosita tipo fresas, platanito, una mandarina, ¿cómo se llama eso? Arándanos, berries pequeños. Que llaman, frutilla. Nueces, bien, antes maní. De Antecitos. Before the workout. ¿Cuánto más o menos? Dice la revista Time. Sí. Power up with nuts and berries. Bien, perfecto. Hay que decir, comí muchas nueces la semana pasada y ya sé que no se pueden comer todas en una sentada. En una sentada, es que no se controla. Se le va el paquete de una vez, te sentó pesado. Un poquito. Claro, claro. La digestión. La digestión fue importante. ¿Qué? Posterior, yo sabía. Se acumula. Son dos puñitos. Trata de comer dos puñitos. Dos puñitos y chao. Y ya fue. Listo. Para el día. Es que es difícil controlarse. No, yo me puedo controlar, ¿sí? Pero no sabía. ¿Ah? Pues era una bolsa así más o menos y pensé que eso se podía comer todo ya. De una. Y no, luego me di cuenta. Tiene porciones y lo mejor son dos porciones. Claro. Luego me di cuenta que no. Bueno, entonces. Cosas eso. Que se pueden comer en el antes del workout. Esto es una recomendación de la revista Time a través de las mañanas de la X. Nuts and berries. Listo. Ya sabe. Ay, fresitas, ¿no? Y maní. Fresas, maní, nueces, ese tipo de cosas. Marañones. Almendras. 40 almendras al día durante 4 semanas antes del ejercicio. ¿40? Fuerte. 40 almonds per day. Entonces 40 puedes almendras. Comer más, porque por eso son como... Ah, no, sí, son como... Son hartas. Exacto, 40 almendras. Puñado. Tres puñaditos. Es un puñado. En un estudio que se hizo este año, la gente que comía almendras durante 2 semanas no quedaban tan adoloridos después de un ejercicio potente. Molidos. Entonces ahí ya saben, no quedan tan molidos. Bien, claro, la palabra molidos regresa a nuestro... Estoy molido. Sí. Ay, me quedé, no, la gente joven que está oyendo este programa, no, porque sus papás están oyendo radio, no tienen ni idea cuando dijimos molidos. La palabra molido. ¿Es en serio? Entonces, ¿cómo le dicen ahora? No. Estoy resentido. Sore. Estoy sore. Ok. Estoy resentido. Estoy tan sore. Tengo el músculo resentido. ¿Qué? O rotos, les dicen. Estoy roto. Ah, ok. No, no, no. Molido, no. Molido. Una rebanada de pan. Molipollo. ¿De cualquier pan? Molipollo. Una rebanada de pan un par de horas antes. Puede ser cualquier de hacer pan. Ejercicio. Ven. No me hacen caso, el pan. No, pero tú importante. Te estás comiendo el pan sin hacer el ejercicio, que es el problema. Me falta la segunda parte. Cuando usted va a hacer una sesión intensa de ejercicio, aumente su ingesta de carbohidratos por encima de lo que está pautado mínimamente. Okay. El nadador Michael Phelps fijó un récord mundial luego de, pues obviamente... Claro. Sí, claro, no, es que ese señor, es que claro. Nosotros podemos comer fácilmente como él. El problema un omelete, es el ejercicio. Phelps se comía en el antes de antecitos del entreno, que era muy potente. Sí, hay un comercial de Mr. Phelps haciendo su jornada, además porque se levantaba a las 4 de la mañana. Normal, mira, me levanto como Michael Phelps. Desayuno como desayunaba, Michael Phelps. Desayunaba omelets de 5 huevos, también 3 tajadas de tostada francesa. ¿Qué? Repleta de sirope de arce. Sí, mil veces sí. Mira, obvio, uno no es Michael Phelps, entonces una rebanadita de pan un par de horas antes de hacer una sesión intensa, 60 minutos de piernita o 30 minutos de piernita y 30 de tren superior. Dos huevitos. Cositas así. Bueno, está bien. Pero lo recomendable es 2 horitas antes. 2 horas antes es lo que dice la revista también en la mañana de hoy. Cosas que se pueden comer antes de hacer un intenso workout en las mañanas de la X. Un banano. Potasio. Potasio. Potasio. El potasio es importante, claro. Mi abuelito llegaba de trotar y se tomaba un vaso de agua con banano. Los carbohidratos con más azúcar y menos fibra, como los bananos, logran romperse rápidamente de manera nutricional. Entonces, si usted lo logra, antecitos de su sesión de sudor. Esa es la alimentación. Esa es la alimentación. Pero estoy a un paso. Lo de siempre, nunca va a fallar, lo dicen todos los entrenadores, por lo menos a mí me lo han dicho, los huevos. Es que antes de los huevos están con nosotros, ¿quién contra? Esa es. Nadie más. Claro que nunca sí. Nunca más. Si los huevos están con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muy bien. ¿De todo tipo? Huevos con tocineta. O huevito revuelto, o cocinado. Crudo. Como usted quiera. Hay gente quiera. Que se los come crudos. Sí, señor. Para levantar. Los huevos en todas sus presentaciones en realidad son muy saludables y funcionan muy bien para fortalecer el cuerpo antes de una sesión. Claro. Se puede hacer huevos fritos con agua, se los juro, por Dios. Sí, sí, sí. Se los juro que lo he hecho. Y pueden hacer todo tipo sin aceite. La tortillita tú la revuelves, es perfecta. Dice la revista Time, señor, que además el café. Tenemos la dieta sana. Una hora antes. Perfecto. Del ejercicio, sí. Sí, sí. Energía, no, no es tan descabellado, puede ser, sí. Okay. Dice la revista Time, activar. Research supports only a few pre-workout supplements found in food as safe and effective for athletic performance. Las investigaciones respaldan que solamente unos cuantos suplementos antes de un ejercicio hallados en la comida son tan seguros y efectivos para el rendimiento atlético, y uno de ellos es la cafeína. Vamos a llegar llenos. Esto es para el entrenamiento, esto es para la ¿no? Esto es para hacer ejercicio antes de hacer ejercicio. Tener energía. Sí, cafecito. Bien, perfecto. ¿Haces todo eso? ¿Te comes todo eso antes de...? Perfecto. Muy sí, bien. Yo trato de hacerlo. Y después del workout les contaremos, no sé si quieran saber un poquito más de esto. Sí. Seguramente la mayoría de la gente ya sabe. Sí, sí sirve porque seguro chévere, son calentados, sí. ¿Cierto? Sí, un calentado, sí. Dice, papas dulces, sweet potatoes, 1 a 4 horas después. ¿Qué viene siendo las sweet potatoes? Las sweet potatoes son un estilo de papitas típicas gringas que son dulcecitas. Es una papa con un sabor levemente dulce. No, no, son como la papa criolla. ¡Ay! ¡Uy, qué rico papa criolla! Está. Está bien. Entonces, dice ahí, carbohidratos de alta fibra, proteína, dark greens and hydration within 1 to 4 hours after exercise. Después. Entonces, vegetales, dice también. Importantísimo. Esto es cuando los tejidos están más activos metabólicamente. Si usted es más viejo como yo, proteína inmediatamente después. Así de una, un quesito. Claro, toca un shaker, carnecita. Alguna cosa, una bebida de proteína. Claro. Inmediatamente después. Uno sale con hambre. ¿Sí? Sí, a mí me pasa. Sí, a mí a veces. ¿Talizado? Yo no siempre. Yo quedo ya tan... ¿Sí? Sí, yo quedo... Sí, sí, claro, que se te va el apetito. Tan embalado ya, que ya, no ya. Tengo sino... Alejandro. Sino es un nivel poderoso. Pero dice... The timing makes little or no difference in healthy younger people. La proteína en la gente joven... ¿No hace mucho? Sí. ¡Ah! No, la proteína en la... No importa qué hora. Ah, está la perfecta. Gente joven puede comer consumir proteína a cualquier hora. Pueden, y no marca la diferencia. No, estamos como odio la gente joven. Sí, un poco. No, mentiras, no, cuidado, los queremos. Sí, mentira. Mentira, es mentira, sí. Dicen el guión. Dice que cuidado con las vitaminas. No se sobrepase con las vitaminas. Es posible consumir muchos antioxidantes, incluyendo vitaminas. Si se consumen después del ejercicio, pueden bloquear los beneficios del ejercicio. Ay, dice la revista Time. Okay. Los estudios demuestran que los atletas que se suplementan con exceso de vitamina C y E tienen más estrés molecular y más inflamación durante sus recuperaciones. Uy, no. Dolor. Pero que eso no impide comerse los vegetales. Eat your veggies. Brócoli. You gotta eat your veggies. ¿Carbohidratos dice algo? ¿Después? Ya, no. ¿Quieres más pan? ¿Quieres más pero pan? Después. ¿Calentado o empanadas? No, eso son, eso es la comida... Mantecadita. Antes y después del workout. No me sirve esa dieta. ¿Cómo que no? Claro que sí. No, mentiras, creo que somos juiciosos todos con esa dieta. Pues no se intenta, se hace todo lo posible. Pues yo como todo eso, me hace falta ese ejercicio, hacerlo. Ese es el gran problema que usted tiene en estos momentos. Sí, y una es... caminadita, ¿no? De una hora, sí, te acompaño. Te invito a que me acompañes en esta hora. Vamos. No te mueres con vamos. Eso. Pero usted está saludable de todas maneras, usted... Sí. Ah, es como decía el reconocido comercial de cigarrillos de los 70, you've come a long way, baby. Okay. ¿Así decía eso? Sí, decía you've come a, el de Virginia Slim. Sí. Decía you've come a long way, baby. Mira, ¿viste? Bueno, hago deporte, eso sí me mantengo deportivo. Bueno, él hace tenis. Deportivo. Recordemos que él hace tenis. Sí, claro. Está bien. Bueno, es importante que regrese a las canchas. Vamos a ver si esta semana. Ángelo Cubillos, fan destacado de nuestra comunidad en redes sociales, en particular en Facebook está diciendo que ya volvemos. On Top Kicks, the Foster, the People de Mañanas X. Teleperformance, la multinacional francesa que te conecta con las marcas más reconocidas, presenta la hora en la X, son las 8 de la mañana, 34 minutos. Hola, soy Emily. Mi primera experiencia laboral fue aquí en TP. He conocido muchas personas, amigos que me han ayudado a mejorar todos los días. Ahora, después de un año, soy supervisora a mis 19 y sé que mi futuro aquí es crecer. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. En Mañanas de la X hablamos de cine. Misión Imposible 8 parece postergarse. Otra vez, esto lo informa el diario británico The Mirror. Dice que Misión Imposible 8 se ha vuelto a frenar, de acuerdo con el citado medio. Un problema técnico ha obligado a detener las labores de grabación de esta película, dirigida por Christopher McQuarrie. Aparentemente el incidente se habría producido por un fallo en un estabilizador que sostenía un submarino valuado en 23 millones de libras esterlinas. El mecanismo en cuestión habría quedado atascado debido a que el peso de la estructura sería mayor de lo originalmente calculado, la Misión Imposible. La información disponible indica que los problemas aparecieron cuando comenzaron a agregar elementos en el interior del cascarón del submarino. Si bien las reapariciones ya estarían en marcha, Paramount Pictures se habría visto obligado a poner en pausa la continuidad del rodaje de esta película. Está prevista para el 2025. La primera Misión Imposible se estrenó en 1996, es decir, en 2 años se cumplirán 30 años de esta saga que ya lleva 8 misiones. Estas son Mañanas de la X. En la X más música. First Listen, un descubrimiento musical en 103.9 FM. Lo nuevo de Post Malone con Morgan Wallen se llama I Had Some Help. Esta es la X en Bogotá, 103.9. En Mañanas X. Y de YouTube, ¿qué ha pasado con YouTube y los bloqueadores de anuncios? Pues mucha gente ha bajado estos bloqueadores de anuncios para tener reproducción sin que supuestamente se les pare el video, pero resulta que ahora se dio a conocer a través de Reddit que YouTube lo que está haciendo es, para quien tenga este bloqueador, le corre el video completamente. Ok. No alcanza a darle, no lo deja devolver, le baja el volumen. No lo está dejando reproducir. Ya varios usuarios estuvieron quejando este fin de semana. He abierto un nuevo video, ni siquiera han pasado 5 segundos y saltó aleatoriamente hasta el final. Intenté reproducirlo, reiniciarlo, incluso reiniciar mi propio dispositivo, pero sigue ocurriendo. ¿Qué pasa? Y ahí ya fue cuando varias personas le dijeron que desde esta semana YouTube arrancó a manejar este tipo de formas para que no sean útiles los bloqueadores de anuncios. La gente que se queja de eso es el típico ejemplo de cotudos y compaperas. Exacto, ¿no? Como el papá si él iba llorando. Sí, porque estás haciéndole trampa a la aplicación con un bloqueador de anuncios. Claro. Si no quieres ver anuncios, paga para no ver anuncios. Claro. ¿Ustedes ven YouTube? Sí, señor. ¿Y me salen los anuncios? ¿En televisión? En no. televisión. Yo no. No es computador. No es consumidor de YouTube. No. Televisión. No tiene ningún youtuber favorito. No tiene un producto que le llame la atención. Nunca se ha visto a sí mismo usted en Boy Melo. Sí, pero en televisión no, por eso. Yo consumo YouTube acá. Sí. Pero en televisión no. ¿No? Es chévere. Se porta bien, es amigable. Es la mejor plataforma que hay. Pero salen de todas. Si no tienes pago, te salen tus comerciales. Como si estuvieras viendo televisión y sigue la historia. Lo bueno es que es como un comercial de 15 segundos y sigue. Se puede saltar. Depende mucho de la cantidad. No, entre más consuma YouTube usted, más avisos le salen. Sí, claro. Si usted consume mucho YouTube, ya no le salen uno, le salen dos. Pegados, uno de 5, otro de 30 segundos, a veces unos de un minuto. Dependiendo del producto, puedes verlo de manera aleatoria o en orden de publicación. A veces, claro. A veces a los 5 minutos usted está tragándose un aviso publicitario. Es horrible. Los avisos publicitarios de YouTube son muy efectivos, pero muy horribles. Pero ahí es cuando uno se pone a analizar, ¿qué prefiero? ¿Pago por algo que es gratis Pero eso no resulta pagando. Nah, no, yo ya me acostumbré. Yo ya me acostumbré a los comercialitos. Yo, para mí son comerciales de televisión. Yo lo que pasó fue que caí en la prueba gratuita de los comerciales y no hay vuelta atrás. No regreso a los comerciales. Me parece fenomenal el servicio sin los comerciales. O sea, antes lo consumía con los comerciales porque decía, sí, así es, ya me acostumbré. Llegué, di la prueba gratis y... hay un no retorno. Es increíble. Porque es que funciona mucho más rápido. ¿Así? Carga todo el video. Más. YouTube es una bestia de contenido. Es demasiado chévere ese lugar. Se cae, es muy robusta. No, es lo mejor que hay en streaming de música y de televisión. No de hay música. Otra plataforma. Alejandro Marín. ¿Y el algoritmo? Nunca tú vas a ver lo que preocupado. Vas a ver. Sí, nunca me ha preocupado. No, siempre he tenido la concepción y la convicción de que nada de lo que hago en ninguna plataforma es mío. Todo es prestado. Entonces nunca he sentido propiedad de nada. Antes, cuando uno compraba un disco... pues obviamente sentía cierta propiedad. Hoy en día tengo súper claro que en cualquier momento una cosa de esas se viene abajo y cualquier cosa que hice desaparece. ¿Ya te pasó con alguna aplicación que se haya cancelado? Me pasó con Groove Shark al comienzo de los 2000, de 2009, 2010. ¿Tú conociste Ardio? Me pasó con Ardio. Y se pagando. Era divino. Pues Ardio se volvió Apple Music, ¿no? Terminó ahí. Pandora fue la primera que la compró. No, Ardio originalmente la compró Beats. ¿Sí? Ardio se volvió Beats y Beats se volvió Apple Music. Me rompieron el corazón porque estuve en ese lugar y pagando. Tenía un catálogo electrónico tan elegante. Yo por eso es que tengo súper claro que nada es mío y que estoy pagando un alquiler. Y no me preocupo que esto, que el algoritmo. No, por eso es que no. Yo puedo ir un reggaetón, una cumbia, un vallenato y un rock con la misma app sin sentir ningún sentido de pertenencia por eso. Porque no. Porque es lo que te han vendido también. Te han vendido que eres dueño de tu algoritmo, que eres dueño de tus playlists. No eres dueño de nada. Estás alquilando. ¿Vives? De nada de lo que hay en la nube, ni tu Instagram, ni tu... Vives en la cultura del alquiler. Vives en la cultura del acceso, que se acabó. La cultura de la propiedad se acabó, dejó de existir. Y por eso creo que no tengo expectativas de qué me va a salir después, ni... Y veo por ahí gente que me escribe en redes sociales, el algoritmo es horrible, y es como, no, it's not. Para ti no lo es, porque así lo consumes tú, pero tal vez a alguien nadie. Que sí empieza, no, pero mira, se quejan, entonces sí, claro, les importa. Sí, claro, les importa, pero es como, es decir, la gente se cree el cuento de que son dueños de... Pero hay gente que los mantiene por eso, como un jardincito. Pero más que dueños de, es lo que... diseño de... lo que ve predominantemente. Es decir, si yo consumo contenido sobre tenis, pues mi explorador va a estar lleno de tenis. Claro. Y no es que yo sea el dueño de lo que consuma, sino que yo forjo mi destino digital. Eso es lo que uno cree. Es que eso es lo que le hacen creer a uno, que uno se está forjando el destino digital. No es así. Yo lo he hecho y sí. Usted, hoy en día, por ejemplo, entra a cualquier plataforma y usted hace un consumo de un contenido distinto. Y los siguientes 15 minutos son ese contenido. O sea, el algoritmo está tan bien construido y es tan inteligente que ya no necesita que usted lo cure. Pura AI. Con toda. Ya hoy en día es tan sofisticada la personalización de su contenido que, claro, usted puede curar y pelar y cortar y creer que está diseñando, pero no lo necesita ya. Él solo lo hace. Yo, por ejemplo, en YouTube es muy bueno en eso. YouTube, usted consume dos cositas. Un tutorial sobre cómo hacer un video en CapCut. Y durante 30 semanas seguidas le salen tutoriales de eso. O sea, sí o sí. Claro. Lo inclinan hacia ese lugar. O sea, porque, usted consumió esto, entonces quizá le puede gustar esto, le puede gustar esto. Y el cerebro humano es como tan receptivo a la recomendación robótica que usted termina ahí consumiendo ese content, ¿no? Por eso uno, digamos, uno se cuida mucho, no sé, tú dices que tú no, y está bien, es tu forma de consumir, pero para quienes quieren que el algoritmo te siga leyendo lo que tú quieres, te toca mantenerlo también. Por Spotify, yo nunca escucho nada que no sea un género diferente. Y así lo escucharas, él va a saber que ya lo estás... ¿Lo va a ignorar? O sea, si se me va una canción de... Sí, tienes que ser muy omnívora. Ok. Para... que el algoritmo no sepa que fue un accidente. Quedarte, sí. Pero mi experiencia algorítmica con todas las plataformas, todas: Tidal, Deezer, Apple, YouTube. Y yo puedo sentarme a oír a Gabito Ballesteros. Ajá. Y después oír Faithless. Sí. ¿Y qué te va a votar después? Sí, él sabe que yo estoy en modo descubrimiento. Entonces, por ejemplo, cuando me manda un corrido tumbado, un corrido bélico, si no me gusta le doy chao. ¿Cuántos segundos te da para cogerlo? ¿Qué? ¿Para quedarme oyendo un corrido tumbado? No, para que, yo a veces me pongo a pensar eso, yo cuando por accidente le doy play a algo, ahí mismo lo quito y digo, ojalá no lo haya registrado. No, yo con mucha frecuencia... No me demoro 10 segundos oyendo algo. O sea, a menos que me digan, por favor, ¿puede oír esto? Ahí sí. Si me dicen, ¿puede escuchar esto? Lo escucho completo. ¿Y haces el ejercicio bien, todo? Sí. ¿O vas adelantando de a poquitos? No. Cuando un artista me dice, ay, escuche mi canción, la escucho completa. Y después lo destrozo. ¿Por qué tienes que hacer eso? Entonces te están pidiendo su opinión. Entonces, tal vez puedes. La otra vez un pelado en tres dice que por favor escuche mi canción y la escuché. Y tú le dices, ¿puedo ser cruel? No. No le dice nada, no advierte. Hubo una época en que decía. He tenido varias etapas. Ok. Una de ellas es cómo evitar que el artista me odie, por lo cual termino diciéndole mentiras. Terminé diciéndole fenomenal, genial, porque sé que el artista no quiere oír mi opinión. Él quiere es que yo le diga que está chévere. Ok. El 70% de las veces que un artista se le acerca a uno a decirle a uno que oiga su música, no quiere oír su opinión. Él quiere escuchar. ¿No te han dicho alguna vez, Alejo, le tengo esto? Deme palo si me tiene que dar palo. Claro, e incluso en esas instancias también están. Uno sabe muy bien que el artista no quiere que uno le dé palo. Si me tiene que regañar. Muy poquitas veces esa recomendación, dígame que es verdaderamente honesta. La gente no quiere que usted les diga que no les gustó su canción o que no les gustó su comida o que. Obvio no, la gente no quiere. Es más, la gente no está esperando que usted diga que no le gustó, porque la gente está convencida de que es bueno y que está bien, ¿no? Entonces durante mucho tiempo intenté como navegar, cobijar un poco mi y ya después dije no lo y, ya a después, decir. Y ya después dije entonces empecé a ser brutalmente honesto. Honesto, honestidad brutal. Y entonces ahí se desató una oleada de odio poderosísima. Pero hay formas de decir las cosas. Y luego, no, pues sí, pues lo que pasa es que... A veces la honestidad brutal no es tan chévere. Ah, no, nunca. La honestidad brutal nunca es chévere. Nunca, nunca. Pero en muchas ocasiones es necesaria. Como cantas de feo. Tú eres tan increíble como persona. Y la canción, tan increíble como persona. Tan horrible te quedó. No, tampoco. Pero vamos para adelante. Yo nunca he sido así, pero sí he sido brutalmente honesto. Sí he sido brutalmente honesto frente al tema. Y cuando estoy consumiendo música, me dice, ¿puede escuchar mi canción? La oigo completa. ¿Es lo positivo y lo negativo? Por ejemplo, la última vez que el sábado por la tarde me escribió alguien, escucha esto, por favor, y me dice qué le parece. ¿Era esa persona o te lo recomendó? Sí, era el chico y le contesté, es una copia de Blink-182. ¿Mal hecho? No, es una copia. Okay. No está, que esté bien hecha no deja de ser copia. Es decir, ¿Y cómo lo recibió? Obviamente no me volvió a escribir. ¿Nunca más? No. Gracias por oír. No, pues es que es complicado aceptar eso. Yo no digo que copiar sea malo. Sí. Pero pasan. Bueno, ahí son están. Cosas que pasan. No le pidan nada. En todo caso, si no me digan nada, no me digan nada, sí, por favor. Sí, mejor no. Y vayan sacando sus bloqueadores de anuncios de sus computadores porque van a dejar de servir. Austin the Dash en Mañanas de la X. Compra con tiempo tus próximas vacaciones en Cafam Melgar y recibe hasta 40% de descuento. Disfruta tu estadía en el lugar que tiene todo para tu diversión. Alójate hasta el 31 de enero de 2025 y reserva al 601-307-7011, opción 2 en las centrales de servicio o con tu asesor. Aplica en términos y condiciones, sujeto a disponibilidad de RNT 16-91-73-42-41-42-46-42-77. Vigilado super subsidio. Hoy estamos hablando de descubrimientos. Hace un rato estábamos hablando de cómo descubrimos música o no a través de servicios de streaming. Y también ayer vi que en la comunidad de la X Más Música en Facebook estuvieron preguntando por aquellas cosas, canciones u artistas también que están siendo descubiertos por ustedes desde hace 30 años gracias a nosotros en 103.9 FM. Y por ahí me encontré varios comentarios muy chéveres, mucha gente hablando de artistas como Caigo, como Bob Sinclair, como Rudimental. Mauricio Hernández habló de eso también dijo que descubrió a Dua Lipa